Bueno, kaixo arratsaldeon, hemen gaude berriro con la crónica del GOT. Bueno, como ha estado haciendo el GOT hasta ahora y dando continuidad a la lucha desde las marchas de la dignidad, pues para este miércoles 30 de abril a las 11 de la mañana hay convocatorias en todos los Lanbide y NEN del Estado. El lema es bien claro, no al pago de la deuda, fuera de los gobiernos de la Troika. Reparto del trabajo y de la riqueza. Pan, trabajo y techo. En una palabra, dignidad. La situación es, pues bueno, en algunos sitios peor, en otros un poco más peor en todavía, y en concreto en Euskal Herria estamos hablando de 230.000 parados. Esto supone un 17,6% de la población. Cifra que en el tramo más joven, es decir, en nuestros jóvenes, pues alcanza el 40%. Solo estas cifras ya invitan a participar en esta movilización, concentración delante de los Lanbides. En concreto, para Guipúzcoa, la concentración será en el Lanbide de Gros, en la calle Marino Tabullo, número 14, a las 11 de la mañana. Os invitamos a todos a estar allí y a participar. Y comentando un poco, pues bueno, en las marchas del 22, aunque las marchas durante todo su recorrido hasta la capital funcionaron de forma pacífica y muy solidario y muy abierto, desde el gobierno se ha tratado de criminalizar este movimiento que tiene un amplio seguimiento entre las capas sociales, y lo quieren pasar pues a un problema de orden público. No podemos dejar de recordar a los dos jóvenes, Miguel de 20 años e Ismael de 18, que aún permanecen encarcelados desde el día 22. Esta movilización también será pues un día de recuerdo para ellos y un grito alto y claro de que la lucha continúa. Ya se están preparando nuevas movilizaciones también desde las marchas del 22, y en concreto será pues hacia junio, con un rodea a los parlamentos autonómicos, de los cuales pues bueno, ya os iremos informando más adelante. Esto para la víspera del 1 de mayo. Y luego, desde el grupo Arso también, insistiendo en lo que hemos insistido más de una vez, pues el tratar de hacer convocatorias unitarias, lo más abiertas posibles. Entendemos que el lema que este grupo puso en la Asumindo de una Astea que hicimos en noviembre del año pasado, nuestro lema era muy claro: denon artean, lortuko dugu, lo lograremos entre todos. Entonces, insistiendo en eso, pues de cara al 1 de mayo, el GOT se suma a la convocatoria y hace suya la convocatoria de los sindicatos SK, ST, Steilas, CGT, COBAS y CNT, de 1 de mayo marcha desde Orereta a Donosti, el 1 de mayo a las 10 de la mañana, y luego a las 12 manifestación en el Boulevard. Con unos lemas también muy claros: la lucha sigue, borroka jarraitzen dut, aberastasun banatu, reparto la riqueza, etxe bizitza eskubidea da. Y por supuesto, en lo que ha sido el lema o uno de los lemas que ha lanzado el GOT, denon artean lortuko dugu, bai liteke. Y comentando con esto, pues bueno, decir también que de una parte, pues los amigos de la Troika, de COCOS y UGT, los cuales cuando se manifiestan en Bruselas y los trabajadores tienen enfrentamientos con la policía, les parece que es un derecho democrático, y en cambio cuando ocurren en Madrid, pues son radicales, independentistas o terroristas. Ellos tienen la convocatoria en Bilbo, las dos centrales nacionalistas, ELA tiene convocatoria nacional en Bilbo, y el sindicato LAP lo hace a nivel comarcal, bueno, por comarcas. En concreto aquí en nuestra zona toca en Irún, y luego también tienen en Donosti. Bueno, pues eso serían un poco las convocatorias que hay. Sí que es cierto que desde algunos sindicatos de los, digamos, peques, pues sí que se está tratando de hacer cosas en común. Y yo creo que ahí se abre, pues bueno, como unos interrogantes para el debate. ¿Y qué pasa con los otros? ¿Por qué se habla de lucha, pero luego no te avienes a luchar con los que están más cerca tuyos? Lo dejamos en el aire. Y luego, pues bueno, como ya hemos hecho desde el GOT, seguimos dando información de lo que es el proyecto de la cooperativa de distribución eléctrica Goyener. Bueno, sigue subiendo el número de cooperativistas. Se anda en un número que ya se entiende como que es bastante factible para poder empezar a funcionar. A día de hoy se está en 1.577 cooperativistas. Recordaros que entrando en la página www.goyener.coop tenéis, pues bueno, la posibilidad de recibir toda la información de cosas que hace Goyener, charlas que monta, demás, cosas que en cuanto al gasto y a la forma de funcionar en casa, que son también muy interesantes, y por supuesto, pues la posibilidad de haceros socios cooperativistas, a lo cual desde aquí os animamos. Y luego, para terminar, pues bueno, como no podía ser de otra forma, pues una recetita. Esta vez va a ser de chipirones en su tinta. Como para unas dos o tres personas, un kilo de chipirón, pues, en principio, en vez de coger pequeños, puede coger también uno grande, que cuesta mucho menos limpiarlo. Y luego, cuando lo cocinas, está igual de rico o más. Entonces, como decía, para tres personas, pues un kilo de chipirón. Si es un beriandi, pues simplemente limpiarlo. Si son pequeños, pues cuesta un poco más. Tres cebollas, dos dientes de ajo, un pimiento verde, aceite, sal, pimienta y un poquitín igual de alguna bolsa de tinta. El chipirón lo limpiamos, lo troceamos y lo ponemos en una cazuela con un poco de aceite. Él mismo, con el agua que suelta, ya nos dará para que a fuego lento vaya cociendo tranquilamente. Y en otra cazuelita ponemos a pochar las tres cebollas más el pimiento verde y los dos dientes de ajo. Cuando lo tenemos bien pochadito, le añadimos un chorritín de vino blanco, las tintas y medio vaso de agua. Lo trituramos todo bien y se lo añadimos a los chipirones. Lo dejamos cocer durante, pues depende, pero igual una horita, sí, a fuego lento, y casi seguro que ya estará todo cocidito y rico, rico, rico. Bueno, mi esker, anima tu prestatia, ta onein, ta bastau. Ayú.